Capítulo 3 de Las guerras ibéricas, de Apiano Alejandrino. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Casus Belli, Sagunto. Año romano 525. Con este motivo, los saguntinos, colonia de los sacintos que están entre medias del Pirineo y el Ebro, y todos los demás griegos que había en los alrededores de Emporio y otras partes de la Iberia, temiendo por sus personas, enviaron legados a Roma. El Senado, que no quería que se engrandeciesen los cartagineses, despachó embajadores a Cartago y se convino entre ambas repúblicas en que el río Ebro fuese límite del imperio cartaginés en la Iberia, pasado el cual ni los romanos llevasen sus armas contra los súbditos de Cartago, ni los cartagineses pasasen con las armas el río, pero que los saguntinos y demás griegos establecidos en la Iberia conservasen su libertad y derechos. A esto se redujo el tratado entre romanos y cartagineses. Año romano 534. Durante el mando de Asdrúbal en la Iberia, por los cartagineses, cierto siervo a cuyo señor había muerto aquel cruelmente, le quitó la vida a traición en una cacería. Pero, convencido después del delito, Aníbal le hizo quitar la vida con rigorosos tormentos. En consecuencia, el ejército, como quería sobremanera a Aníbal, le nombró por su general, no obstante ser demasiado joven, y el Senado aprobó su elección. En Cartago, los del bando opuesto, que habían temido el poder de Barca y Asdrúbal, así que supieron la muerte de estos, comenzaron a despreciar a Aníbal como joven, y con el pretexto de los delitos de aquellos, a perseguir a sus amigos y parciales. Al mismo tiempo el pueblo, apoyando a los acusadores y acordándose de los males que había sufrido por la dureza de Barca y Asdrúbal, pedía que aquellos a quienes Asdrúbal y Barca habían hecho magníficos dones los llevasen al erario como despojos que eran de enemigos. Pero estos dieron parte a Aníbal suplicándole les socorriese y haciéndole ver que si abandonaba a los que en Cartago podían apoyar sus intentos, vendría a ser la mofa de los enemigos de su familia. Año romano 534. Aníbal, previendo todo esto y conociendo que las calumnias que sufrían sus amigos eran asechanzas contra su persona, creyó no deber mirar con indiferencia aquella ojeriza por no vivir en un continuo sobresalto como su padre y cuñado, ni estar siempre pendiente de la veleidad de los de Cartago, que con tanta facilidad pagaban con ingratitud los beneficios. Añadíase a esto que, siendo aún niño, su padre le había hecho jurar sobre los holocaustos que sería enemigo irreconciliable de los romanos cuando llegase a entrar en el gobierno. Por estas causas, creía que el modo de poner a cubierto su persona y las de sus amigos era empeñar la patria en arduos y dilatados negocios y tenerla siempre ocupada y con sobresalto. Para esto, viendo pacífica el África y la parte que Cartago poseía en la Iberia, le pareció que si volvía a suscitar la guerra contra los romanos, que era su principal deseo, metería a sus conciudadanos en graves cuidados y temores. Y él, si saliese con la empresa, ganaría gloria inmortal y haría a la patria señora de todo el orbe, pues no tendría quien la compitiese quitados de en medio los romanos. Y si se le frustrare, por lo menos conseguiría gran fama con solo haberlo intentado. Año romano 535. En este supuesto, creyendo que el principio más ruidoso de la guerra sería si pasase el Ebro, sobornó a los turbuletas para que se quejasen ante él de que los saguntinos, sus vecinos, les corrían el país y les hacían otras mil extorsiones. Los turbuletas obedecieron, y Aníbal envió de ellos embajadores a Cartago, pero secretamente escribió que los romanos inducían a los íberos de la dominación cartaginesa a sustraerse de Cartago, y para esto se servían de los saguntinos. Llevando siempre este ardid adelante, escribía de continuo semejantes engaños hasta que el Senado le mandó que obrase con los saguntinos según le pareciese. Valido de este pretexto, hizo que los turboletas se quejasen otra vez de los saguntinos y envió a llamar los legados de estos. Ya que hubieron llegado, mandó que cada uno de ellos expusiese ante él sus diferencias, pero los saguntinos respondieron que ellos expondrían su justicia ante los romanos. A estas palabras, Aníbal los echó fuera de su campo, y atravesando el Ebro la noche siguiente con todo su ejército, comenzó a talarles el país y a asestar sus máquinas contra la ciudad. Pero no pudiendo tomarla por fuerza, levantó todo alrededor foso y trinchera, y puestos frecuentes piquetes, los atacaba de tiempo en tiempo. Año Romano 535. Los saguntinos, oprimidos con este repentino e inesperado accidente, enviaron legados a Roma. El Senado los despachó acompañados de otros embajadores para que primero recordasen a Aníbal los tratados, y si no cedía, marchasen a quejarse de él a Cartago. En efecto, arribaron a la Iberia los embajadores, y desde la plaza se dirigieron al campo. Pero Aníbal prohibió que se acercasen, con lo cual hicieron vela para Cartago con los embajadores saguntinos y representaron al Senado sus conciertos. Los de Cartago se quejaban de que los saguntinos habían ofendido de muchos modos a sus súbditos, y los legados saguntinos los emplazaban a juicio ante los jueces romanos. Al fin, los cartagineses respondieron que no era menester juicio cuando se podían vengar por las armas. Luego que se supo en Roma esta respuesta, unos opinaron que se enviase prontamente socorro a los saguntinos, otros que se suspendiese, porque en los tratados no estaban comprendidos como aliados de los romanos, sino como libres e independientes. Y aun después de sitiados, permanecieron libres. Este fue el parecer que prevaleció. Año Romano 535. Los saguntinos, perdida la esperanza de ser socorridos por los romanos y oprimidos del hambre, porque Aníbal, con la noticia de que la ciudad era poderosa y rica, la estrechaba de continuo, y sin desistir del asedio, mandaron por un pregón que todo el oro y plata, bien público, bien de particulares, se llevase a la plaza y se mezclase con plomo y bronce para que no se aprovechase de ello Aníbal. Ellos, eligiendo acabar antes peleando que muertos de hambre, hacen una salida por la noche contra los piquetes de los africanos que estaban descansando y no se presumían tal cosa. Y degüellan unos al levantarse de sus lechos y sin dejarles apenas tomar las armas con el miedo y a otros que ya se habían puesto en defensa. Bien que empeñando más y más el combate, de los africanos murieron muchos, pero de los saguntinos casi todos. Las mujeres, viendo desde la muralla el desastre de sus maridos, unas se arrojaron de los tejados, otras se ahorcaron degollando antes a sus hijos. Tal fue el éxito de Sagunto, ciudad opulenta y poderosa. Aníbal, así que supo lo que habían hecho con el dinero, llevado de la ira, hizo quitar la vida a los jóvenes que restaban. Y considerando que la ciudad era marítima, no lejos de Cartago y situada en suelo fértil, la volvió a poblar. La hizo colonia de cartagineses y al presente, me parece, se llama Cartago Espartagena. Año Romano 536. Los romanos despacharon legados a Cartago con orden de pedir se les entregase a Aníbal como infractor de los tratados, a no ser que hubiese obrado por orden del Senado. Y de no entregársele, declararles al instante la guerra. Los legados lo ejecutaron así. Y porque no les entregaban a Aníbal, les intimaron la guerra. Dícese que la declararon de este modo. El más viejo, de quien se habían burlado los cartagineses, les dijo mostrándoles el seno: «Aquí os traigo, cartagineses, la paz y la guerra. Tomad lo que os agrade». Ellos respondieron: «Danos lo que tú quieras». Entonces, sacando el romano la guerra, clamaron todos: «¡La aceptamos!». Y al instante dieron orden a Aníbal para que talase impunemente toda la Iberia, pues ya estaban rotos todos los tratados. Este corrió todos los pueblos vecinos, y habiéndolos reducido a la obediencia, ya por halagos, ya por miedo, ya por fuerza, levantó un poderoso ejército, sin descubrir a nadie el proyecto que maquinaba de invadir la Italia. Despachó después legados a la Galia, hizo reconocer las travesías de los Alpes, por donde al fin pasó, dejando a su hermano Asdrúbal en la Iberia. Año Romano 536. Los romanos, creyendo que la guerra sería en la Iberia y en el África, pues jamás se presumieron que los africanos invadiesen la Italia, enviaron a Tiberio Sempronio Longo al África con 160 naves y 2 legiones. Todo lo que Longo y sus sucesores hicieron en el África está comprendido en el libro de la Guerra Púnica. Despacharon también a la Iberia a Publio Cornelio Escipión con 60 naves, 10.000 infantes y 700 caballos, y le dieron por legado a Neo Cornelio Escipión, su hermano. De estos, el Publio, con la noticia que tuvo por los comerciantes de Marsella de que Aníbal había atravesado los Alpes para Italia, temiendo no cogiese a los italianos desprevenidos, entregó a su hermano Neo el ejército de la Iberia y marchó en un quinquerreme a la Etruria. Pero todo lo que obraron, tanto este como los demás sucesores en la guerra dentro de Italia, hasta que arrojaron a Aníbal de este país al cabo de 16 años, lo declara el libro siguiente, el cual, por contener todos los hechos de Aníbal en Italia, se intitula De la guerra anibálica. Año romano 537 y siguientes. Neo no hizo cosa memorable en la Iberia hasta que tornó su hermano Publio. Los romanos, acabado el consulado de Publio, enviaron nuevos cónsules para la guerra de Italia contra Aníbal, y a él le despacharon otra vez para la Iberia en calidad de procónsul. Desde este tiempo, los dos Escipiones mantuvieron la guerra en la Iberia contra Asdrúbal, hasta que los cartagineses, invadidos por Sifax, rey de los númidas, tuvieron que hacer venir a este con una parte de su ejército. De allí adelante ya fue fácil a los Escipiones quedar superiores, y como tenían habilidad para mandar y conciliar los ánimos, atrajeron voluntariamente muchas ciudades a su partido. Año romano 542. Hecha la paz entre los cartagineses y Sifax, volvieron estos a enviar a la Iberia a Asdrúbal con un ejército más poderoso, 30 elefantes, y por asociados otros dos capitanes, Magón y otro Asdrúbal, hijo de Giscón. Desde este punto ya fue más penosa la guerra a los Escipiones, bien que aún así consiguieron ventajas, matando muchos africanos y elefantes, hasta que, venido el invierno, los cartagineses se acuartelaron en la Turdetania, y de los dos Escipiones, el Neo en Orsón y el Publio en Castulón. Aquí tuvo noticia Publio de que se acercaba Asdrúbal, y saliendo de la ciudad con pocos a reconocer su campo, tuvo la imprudencia de adelantarse tanto que, rodeado de la caballería cartaginesa, perdió la vida él y cuantos le acompañaban. Entretanto, Neo, sin saber nada de este desastre, destacó una partida de sus soldados a su hermano para que le enviase trigo, los cuales tuvieron que venir a las manos con otros cartagineses que encontraron. Informado de esto, Neo acudió al socorro con la infantería ligera que tenía. Pero los cartagineses, que ya habían derrotado a los primeros, dan en perseguir a Neo y le obligan a refugiarse en cierto castillo, al cual, puesto fuego, él y los suyos quedaron abrasados. Año romano 543. Así acabaron los dos Escipiones, varones tenidos en todo por buenos, y cuya muerte lloraron cuantos íberos habían pasado al partido romano por su influjo. Sabida esta desgracia en Roma, se sintió infinito, y se despachó a la Iberia en una armada a Marcelo, que acababa de llegar de la Sicilia, y a Claudio, con 1.000 caballos, 10.000 infantes y las provisiones correspondientes. Nada de provecho hicieron estos, por lo cual el partido cartaginés se aumentó tanto que casi se apoderó de toda la Iberia, y el romano vino a quedar casi encerrado dentro de los Pirineos. Vueltos a informar de esto en Roma, fue aún mayor el sobresalto, y se temió que los cartagineses no invadiesen la parte ulterior de la Italia, mientras que la anterior era talada por Aníbal. Así fue, que aunque por su parte hubieran renunciado con gusto a la guerra de la Iberia, no pudieron, por temor de que también ésta se trasladase a la Italia. En efecto, señalaron día para la elección de cónsul a la Iberia, pero creció la consternación y se apoderó de la asamblea un triste silencio cuando vieron que nadie se presentaba. Al fin, Cornelio Escipión, hijo de aquel Publio Escipión que había muerto en la Iberia, demasiado joven, por cierto, pues solo contaba 24 años, pero tenido por prudente y esforzado, salió al medio y después de haber elogiado a su padre y tío y haber llorado la muerte de ambos, dijo que de toda su familia solo quedaba él para vengar al padre, al tío y a la patria. Añadió otras muchas razones con impetuosidad y vehemencia, y prometió, como si algún dios le inspirase, que no solo sujetaría la Iberia, sino el África y Cartago. No faltó quien reputase esto por ligereza de mozo, pero el pueblo, a quien había recobrado de su consternación, siempre los tímidos alientan con las promesas, le eligió por capitán para la Iberia, prometiéndose de su esfuerzo alguna cosa memorable. Los más viejos calificaban esto no de magnanimidad, sino de temeridad. Mas Escipión, que lo supo, volvió a llamar a junta y les aseguró lo mismo, añadiendo que aunque la edad no le debería servir de impedimento, con todo convidaba con el mando y voluntariamente lo renunciaba si algún senador lo quería tomar. Pero no habiendo quien lo admitiese, fue alabado y aplaudido con mayor motivo y salió para su expedición solamente con 10.000 infantes y 500 caballos, por no haber disposición de sacar mayor ejército, estando como estaba Aníbal talando la Italia. Se le dio también dinero y demás pertrechos, y con 28 naves largas se hizo a la vela para la Iberia. Año romano 544. Tomado el ejército que aquí había e incorporado con él el que traía, lo purificó y habló con magníficas palabras. Al instante corrió la fama por toda la Iberia, que se hallaba oprimida por los cartagineses y echaba de menos la virtud de los Escipiones, de que les venía por capitán el hijo de Publio, enviado por los dioses. Y aun el mismo Escipión, cuando lo supo, fingió que todo lo hacía inspirado de la divinidad. Informado después de que los enemigos campaban en 4 parajes muy distantes unos de otros con 25.000 infantes y 2.500 caballos, pero que los acopios del dinero, víveres, armas, dardos, navíos, prisioneros y rehenes de toda la Iberia estaban en la que antes se llamó Sagunto, y al presente Cartagena, y que por guarda de todo ello estaba Magón con 10.000 cartagineses, resolvió primero atacar a este, ya por la pequeñez de su ejército y magnitud de pertrechos, ya porque si tomaba una ciudad tan abundante en minas, campos y riquezas, y de la que distaba tan poco el África, ganaba un baluarte seguro por mar y tierra contra toda la Iberia. Fin del capítulo 3.